Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Serrano y al 2014 le quedan pocos días. Lo sabemos porque hay turrón en los supermercados, porque vemos el arbolito de Navidad, las tiendas tienen adornos navideños, en fin. Cuando llega un nuevo año, recordamos lo que hemos logrado en los últimos 12 meses. Y todos queremos comenzar el siguiente año con la mejor actitud posible y teniendo propósitos por cumplir. Para ello te sugiero hacer una lista escrita de cosas que quieres lograr en este próximo año. ¿Es tan difícil conseguir lo que deseamos? Si realmente deseamos algo, debemos poner en acción las cosas para lograrlo, buscando lo que nos hace falta para alcanzarlo y poniendo fechas específicas para realizar. Es muy bueno preguntarnos, ¿estoy realmente motivado por alcanzar ese objetivo? ¿Cómo puedo tomar el control de las cosas para lograr ese objetivo? ¿Acaso he sido claro para alcanzarlo? Y adelante, lo importante es darnos cuenta de lo que queremos e ir por ello. Y bueno, para comenzar nuestro programa, ¿qué les parece si vamos a escuchar esto de Hash con Perdón, Perdón y regreso? Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así, y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. Ser, qué estúpida me vi. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor. De un perdedor. Ahora estamos de vuelta para escuchar las noticias más destacadas de esta semana y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Una investigación secreta del programa Panorama de la BBC muestra la realidad de los trabajadores de Apple en China. La investigación descubrió que los trabajadores de una fábrica china que hace productos para Apple sufren condiciones laborales precarias. Con imágenes grabadas de manera encubierta en una línea de producción del iPhone 6, demuestran que las directrices del gigante de la tecnología para proteger a los trabajadores son ignoradas habitualmente. Apple dijo estar en desacuerdo con las conclusiones de la investigación de la BBC. PETA, la organización de derechos de los animales más grande del mundo, presentó una investigación sumamente perturbadora que revela que en China los perros son apaleados y asesinados para que su piel pueda convertirse en zapatos, guantes, cinturones y otros accesorios de cuero. En noviembre de 2014, un investigador de PETA Asia visitó plantas de procesamiento de cuero de perro en China y documentó el proceso. La mayoría del cuero de todo el mundo proviene de China, donde no se penaliza el maltrato de los animales asesinados por su piel. Los productos hechos de cuero de perro son a menudo exportados a todo el mundo para venderlos a clientes desprevenidos. Así que si compras cuero, recuerda, no hay una manera fácil de saber en la piel de quién estás. Circulan selfies de doctores en China. Una serie de fotos recientemente circularon en la red social china Weibo, un microblog chino de noticias, donde médicos y enfermeras posaron junto a los pacientes inconscientes en la mesa de cirugías. Internacional. El miércoles 24 de diciembre entró en vigor el Tratado de Comercio de Armas de las Naciones Unidas, lo que marca el inicio de un nuevo capítulo en los esfuerzos colectivos para revestir de responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia al comercio internacional de armas. Así lo subrayó Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en un mensaje en ocasión de la histórica fecha. Los estados parte del tratado tienen una obligación legal de aplicar los estándares más altos en temas de transferencia de armas y municiones. Además, animó a los países, especialmente a los mayores exportadores e importadores de armas, a sumarse al tratado y llamó a aquellos que aún no han firmado la normativa internacional a hacerlo sin demora. Una reciente investigación del periódico The Guardian indicó que el 60% de los adornos de Navidad de todo el mundo se fabrican en una sola ciudad de China, Yiwu. 600 fábricas producen casi 2/3 en todos los adornos navideños del mundo. Los trabajadores de Yiwu pasan largas horas en malas condiciones laborales, a menudo teniendo que hacer frente a sustancias químicas peligrosas que pueden causar graves daños a su salud. Las decoraciones fabricadas se envían al mercado de la ciudad, donde firmas multinacionales hacen grandes inversiones millonarias para llevar los adornos a los distintos países. Se presentaron resultados recientes que indican que los dos tipos principales de diabetes son producto de un mismo componente. El estudio indica que tanto la diabetes del tipo 1 y la del tipo 2 son causadas por la formación de grumos tóxicos de la hormona llamada amilina, por lo que de ser así, ambos tipos de diabetes podrían ser revertidos por medicamentos que impidan la formación de los grumos tóxicos de la amilina. Después de concluida la alpaca fiesta que se celebró en Arequipa, Perú, se anunció que la alpaca será una importante fibra textil que no solo se utilizará para la fabricación de ropa, sino también en cosas para el hogar. El Ministerio de Comercio Exterior de Perú dijo que las exportaciones de alpaca aumentaron 58% entre 2009 y 2013, generando más de $130 millones. La alpaca tiene ciertas ventajas ante la lana, ya que mantiene la temperatura del cuerpo. En el invierno lo mantiene caliente y para verano es muy fresca. Deportes. A principios de la semana se tuvieron noticias del exboxeador Mohamed Ali, quien ingresó a un centro hospitalario del cual su familia no dio a conocer el nombre por presentar una leve neumonía. Su estado ha presentado una muy favorable mejoría, declaró su vocero Bob Gunnell. Mohamed Ali, de 72 años, sufre la enfermedad de Parkinson y es considerado por una gran mayoría de personas el mejor boxeador de todas las épocas. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Los estados de ánimo vibran y lanzan al espacio vibraciones en sonidos y en colores. Todos los estados mentales se lanzan al exterior del cuerpo que los crea. Van golpeando cuerpos afines como hacen los instrumentos musicales. Y estas vibraciones afectan en bien y en mal a otras mentes, aumentando los estados emocionales y mentales que están en tono con ellas. ¿Qué les parece si vamos con esa entrevista muy interesante que nos trae el Dr. Ignacio Morales García acerca de la vibración que existe en toda materia? Y regreso en unos momentos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos de regreso con el Dr. Ignacio Morales García. Vamos a continuar con el tema en base a la vibración que existe en toda materia. Sabemos que estamos conectados todos los seres vivientes y dependiendo de ese efecto vibratorio es el cambio que vamos a tener en nuestros niveles de conciencia. Buen día, doctor. Buenos días, Alma. Retomando lo que dice el maestro Li Hongzhi en su libro Xuan Falun, él menciona precisamente de lo que estamos hablando. Y él dice, los físicos dicen que el movimiento de la materia tiene normas y orden. Los cambios de todo nuestro universo también tiene normas y orden. Distintos cambios en los fenómenos celestiales, distintos tiempos celestiales, pueden traer diferentes estados sociales a la sociedad del hombre común. En palabras de la física, el movimiento de la materia tiene normas y orden. El movimiento del universo también es así. Entonces, como ven, inclusive ya estas situaciones se plantean en otros ámbitos del saber humano. Está sucediendo esto en estos tiempos. Vas a encontrar tú que en ocasiones no te puedes concentrar. Esto quiere decir que tu cuerpo se está adaptando a los cambios de la Tierra y tu cerebro y tu sistema nervioso están en reconstrucción. Es posible que algunos dolores que te van apareciendo en el cuerpo, en las rodillas, en el cráneo, en las caderas, puedan ser efecto de esta vibración, de una sensación quemante. Se dice que muchas veces si tu corazón empieza a acelerarse sin explicación alguna, eso es bueno, o sea, significa que ya estás activando tu cuerpo a la vibración de la luz. La mejor forma de comprender este proceso es tomando en consideración que a nivel molecular el cuerpo físico tiene ondas de energía, o sea, que responden de inmediato a la interacción con frecuencias más elevadas. ¿Cuáles son? Las frecuencias cósmicas, ¿verdad? Adaptándose a ellas y haciendo cambios en nuestros patrones biológicos. ¿Esto qué nos está diciendo? Que estamos siendo influidos constantemente por la vibración que está existiendo a nivel galáctico o cósmico. El proceso es simple. Las frecuencias elevadas que están llegando a la Tierra activan y aceleran la vibración de nuestras células. Y ellas reaccionan irradiando calor hacia los espacios intercelulares. Esta implosión despierta algunos códigos dormidos del ADN y expande la información nueva hacia los núcleos de otras células, las que también se activan. Así nuestro cuerpo es el escenario de una reconfiguración. Y es una cadena que resultará en una expansión de nuestra conciencia, que es correspondiente con una forma material más sutil y más perfecta. La misma naturaleza está haciendo que nosotros estemos caminando hacia una perfección, nunca hacia una degeneración. Sin embargo, los tiempos que estamos viviendo ahora está haciendo que tengamos un caos muy tremendo. O sea, antes de caer en una situación de una dimensión mejor, esta Tierra tiene que cambiar ¿Y en base a qué? Al caos que se está produciendo actualmente en la sociedad. O sea que la Tierra debe sufrir una crisis. Claro. Crisis sabemos que es crecer. Exactamente. Entonces es como el ser humano, nosotros en la adolescencia que nos pasa. Antes de pasar a hacer esa transición de la infancia hacia la edad adulta, caemos en un periodo de adolescencia. ¿Y qué quiere decir adolescencia? Que adolecemos todavía de algo. Esta adolescencia, ¿cómo se manifiesta en nuestro cuerpo? ¿Y qué nos pasa? Nos ponemos tristes, somos rebeldes. O sea, hay una crisis en nuestra transformación. A eso se refiere también esto. La conciencia es aquella posibilidad de comprender el sentido de la vida según un determinado nivel de percepción. Para nosotros terrestres, la interpretación de la realidad ha estado hasta ahora firmemente anclada a la tercera dimensión, o capacidad de percibir solo una franja muy estrecha de la creación. Nosotros tratamos el 10%, que fluctúa entre las frecuencias superiores al infrarrojo y la otra por debajo del ultravioleta. Por eso el cerebro del hombre, que funciona como una caja de resonancia, ha activado solo ese 10% de su capacidad, mientras duermen el otro 90%, porque corresponden a frecuencias de otras dimensiones de luz que no estamos afinados todavía para experimentar. En este caso, todavía no se nos está permitido tener activados ese 90%. No estamos preparados ni espiritualmente ni conscientemente. Entonces somos como una caja de resonancia. Cada uno de nosotros está vibrando. Es como si fuera una canción. Claro. Entonces todos nos vamos a afinar en armonía. Y nos vamos a ir acomodando en cada momento a diferentes estados, pero siempre conjuntamente con la Tierra. Pues muchas gracias, doctor, por esta entrevista y espero que nos acompañe la próxima vez. Hasta pronto. Doy las gracias porque me han dado la oportunidad de expresarme sobre estos temas. Hasta pronto, Alma. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Morales García. Es posible que estemos ya en camino hacia una experiencia extraordinaria, es decir, un cambio dimensional. Si así fuera, no hay nada que temer. Solo significa que veremos lo que nadie ha visto hasta ahora. Pensaremos y comprenderemos cosas que antes no nos era posible pensar o comprender. Implica que las frecuencias más bajas como el miedo, el enojo o limitaciones se derrumbarán y comenzaremos a vivir la unión con nuestro espíritu y con el espíritu de todos los demás. ¿Qué les parece si vamos ahora con esto de Pablo Alborán en dueto con Jesse y Joy con ¿Dónde está el amor? Y regreso. No hace falta que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto hablan? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado. Yo no quiero caricias de otros labios, no. No quiero tus manos en